De Dios ha sido de bastante bendición para los que estamos pues estudiándolo, ¿verdad? Meditando, y me gustaría pues compartir algunos principios también, no exactamente como doy el discipulado, pero sí algunos principios que nos han estado siendo de edificación para nosotros, y pues mi deseo es que también en esta tarde usted pueda ser edificado a través de estos principios bíblicos. Uno de estos pasajes, ¿verdad?, que nos enfatizan bastante lo que es la vida práctica del Evangelio, el entender el Evangelio y poder llevarlo a cabo, reflejarlo a la vida de otras personas, ¿verdad? Es una manera en la que nosotros mostramos, reflejamos lo que hemos recibido de Dios, ¿verdad? Nosotros hemos recibido mucho de parte de Dios en el Evangelio. Y no podemos quedarnos como personas que han agarrado, ¿verdad?, fuertemente ese regalo, pero no están dispuestos a abrir su mano y dárselo a otras personas también, ¿verdad? Es una de las luchas que tenemos a veces, que tenemos nuestra mano muy cerrada hacia compartir la gracia de Dios a otras personas en diferentes ámbitos, ¿verdad? No solamente es compartir el Evangelio, sino en diferentes aspectos de nuestra vida cristiana, necesitamos reflejar la gracia de Dios. Y será así como nosotros también nos deleitaremos y conoceremos más acerca de la gracia de Dios. Lo que podemos ver en este pasaje, hermano, es que este fariseo, ¿verdad?, como se describe aquí, de la secta de los fariseos, llamado Simón, invita al Señor Jesús a una cena, ¿verdad? Yo puedo ver aquí una célebre invitación, ¿verdad? Es una célebre invitación porque todos los invitados ahí a esta mesa, a la mesa donde estaría el Señor Jesús, serían personas importantes, personas relevantes en la cultura, ¿verdad?, en la sociedad en la que se desarrollaba Simón. Los fariseos eran gente, eran maestros de la Biblia, eran personas importantes ahí en la cultura judía. Desde luego Simón entiende que Jesús se ha convertido también en una persona célebre en ese momento debido a sus muchos milagros que ha efectuado, aquellas enseñanzas, ¿verdad?, que están revolucionando la teología de alguna manera en ese tiempo, causando polémica, ¿verdad? No era la intención del Señor, pero para ellos eran polémicos las cosas que el Señor enseñaba, despertaban cierta inquietud en ellos, y desde luego invitar al Señor Jesús sería una célebre cena, ¿verdad? Ahí estarían esos maestros importantes, relevantes de su tiempo, ¿verdad? Ahí estarían los maestros famosos y célebres rodeados del Señor Jesús, ¿verdad? Y en verdad, hermano, Simón le hace esta invitación al Señor, muy probablemente esperando también que pues el Señor los impresionara ahí con uno de sus muchos milagros, esperando tal vez hacerle una pregunta que, ¿verdad?, pues controversial, y que disipara algunas de sus dudas que tenían acerca de la enseñanza del Señor Jesús. Sin duda Simón, ¿verdad?, en ese momento estaría siendo pues bastante bien, ¿verdad?, pues aplaudido por lo que sus colegas fariseos, por sus colegas fariseos, debido a esa invitación, ¿verdad? Pues él pues había preparado esa cena para que el maestro revolucionario en ese tiempo estuviera entre ellos. Sin duda Simón se llevaría un aplauso, ¿verdad?, un reconocimiento por haber invitado al Señor Jesús, y mucho más si efectuaba, ¿verdad?, uno de sus milagros impresionantes. Esta era sin duda, hermanos, y probablemente una de las causas por las que Simón estaba siendo partícipe al Señor de esta célebre invitación, la célebre invitación de Simón, ¿verdad? Pero hermano, en esa escena, ¿verdad?, también rodeada de grandes pensadores de la Biblia, del tiempo de los fariseos, ¿verdad?, se infiltra una mujer de manera inesperada, ¿verdad? La infiltración inesperada de una mujer que hizo lo esperado por el invitado. Su introducción es inesperada, pero lo que va a hacer esta mujer, hermano, es lo que esperaría el invitado especial, que en esa noche era el Señor Jesús. Era el invitado especial. Desde luego para ellos era especial porque esperaban recibir, ¿verdad?, una impresionante enseñanza o algún impresionante milagro. Pero esta mujer, hermano, va en búsqueda de algo más que eso. Ella no va en búsqueda de ser satisfecha por alguna controversia, ¿verdad?, teológica. Ella va en búsqueda de algo más. Ella no va en búsqueda de un impresionante milagro, ¿verdad?, de transformación, de sanidad. Ella va en búsqueda de algo más. Y de hecho lo que ella hace, hermano, es que responde y actúa en favor de aquel invitado, como desde luego el invitado, cualquier invitado hubiera esperado que se le atendiera. No así es lo que van a hacer los fariseos, maestros del conocimiento de la Biblia, curiosos, ¿verdad?, por los grandes milagros. Pero esta mujer, hermano, va a hacer lo que el anfitrión debería haber hecho con el maestro. Y esta mujer se infiltra de manera esperada, haciendo lo esperado por el invitado, ¿verdad? ¿Qué hace? Pues enjuga los pies, ¿verdad?, de aquel invitado. Sabíamos que era la parte de la cultura, ¿verdad?, aquellos hombres que venían en un caminar pues lleno de polvo, ¿verdad?, con sandalias. Se esperaba que el anfitrión le ofreciera, ¿verdad?, algo para limpiarse los pies del polvo. Y esta mujer es lo que sin duda hace, y aún está dispuesta con un perfume que seguramente le costó, ¿verdad?, una suma importante, pero está dispuesta aún a derramarlo y a limpiar con sus cabellos, algo que para ese momento, hermano, era inesperado. Su acto también es inesperado. No era común que una mujer, ¿verdad?, limpiara con sus cabellos los pies de otro hombre, pero ella sabía quién era Jesús. Ella creyó, hermano, que en verdad el que estaba enfrente de ella y el invitado especial en esa noche era el Señor Jesús, era el Hijo de Dios, ella lo entendía. Y es por eso que ella, de manera infiltrada, llega a la casa de Simón, pero como si fuera ella el anfitrión, ¿verdad?, prepara, ¿verdad?, y toma este acto con el Señor Jesús, derramando un perfume de alabastro, enjugando sus pies y llorando, ¿verdad?, también con sus propias lágrimas, regando los pies del Señor. Hermano, un acto, ¿verdad?, de humildad, un acto, en verdad, donde ella entendía su propia condición delante del Hijo de Dios, y no puede hacer otra cosa más que servirle y llorar delante de Él, reconociendo sin duda su pecaminosidad, su pasado, ¿verdad?, y su condición espiritual delante del Hijo de Dios. Esa es la infiltración inesperada, hermano. Ese es el acto inesperado, pero que era esperado por el huésped, ¿verdad?, por el que había sido invitado, pero que sin duda el anfitrión no lo hizo. No lo hizo, pero esta mujer lo hace de manera inesperada. Pero lo que después vemos, hermano, en la actitud de aquellos fariseos, y principalmente de Simón, quien era el anfitrión, cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, piensa en su corazón, en su interior, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y lo que vemos ahora, hermano, es el temerario juicio de Simón. Hay un juicio temerario, un juicio pronto, ¿verdad?, inmaduro, sin tener una visión correcta de lo que es la verdadera espiritualidad y la justicia de Dios. Él, ¿verdad?, proclama un temerario juicio en su pensamiento, que desde luego el Señor lo conoce. Y primero juzga de manera temeraria e incorrecta quién es el Señor, ¿verdad? Porque dice, si este fuera profeta, ni siquiera ha entendido, hermano, que Jesús es el Hijo de Dios. Dios dice, si este fuera profeta, si en verdad fuera un maestro, ¿verdad? Como nosotros somos unos grandes maestros aquí, ¿verdad? Que estamos sentados, fariseos, que conocemos, ¿verdad? Al pie de la letra y de manera detallada lo que es la ley de Dios. Pero este, si en verdad fuera profeta, pues conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. En primer lugar, hermano, él juzga de manera incorrecta y temeraria respecto a Jesús. Él no sabe qué es, no entiende que es el Hijo de Dios. No entiende, hermano, que en Jesús no solamente existe la verdad y la justicia, sino que también conviven en él la gracia, como Juan lo expresa. ¿Verdad? Vimos en él su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él sabe quién es esta mujer. Pero hermano, también él es un Dios de gracia y de misericordia, que puede extender su perdón y misericordia al pecador. Pero Simón no entiende estas cosas. Está cegado. Y proclama juicios temerarios. Pero hermano, también juzga de manera pronta y sin un juicio correcto respecto a la mujer, ¿verdad? Esta es una mujer pecadora, ¿verdad? Y la juzga de manera pronta, ¿verdad? No evaluándose a él mismo, no evaluando, ¿verdad?, lo que cada uno de nosotros somos respecto a Dios. Entonces juzga también a esta mujer de manera rápida, ¿verdad?, y sin justo juicio. Pero después vemos, hermano, la respuesta del Señor ante el juicio de Simón. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Hermano, el Señor le quiere enseñar algo a Simón. Y de una manera, hermano, con sabiduría, pero también con gracia, no reprendiendo a Simón de manera dura, sino también sintiendo compasión, porque Simón no está juzgando de manera correcta, está ciego. Y el Señor siente compasión y va a enseñarle, hermano, de una manera tan magistral, pero de una manera también tan con compasión y con tanta sabiduría y con tanto tacto, ¿verdad? Que Simón, pues de alguna manera, ¿verdad? Pues puede empezar a entender lo que es la gracia de Dios y el perdón de Dios y la justicia de Dios. Entonces lo que vamos a ver en el Señor, hermano, es una magistral enseñanza. Es el contraste entre el juicio temerario de Simón. Ahora vamos a ver una magistral enseñanza de Jesús. La enseñanza que ellos esperaban, ¿verdad? Tal vez ahí encontrarle en alguna laguna teológica, ¿verdad? Donde el Señor, esperando ellos encontrarle en algún error. Porque sin duda tendrían preguntas preparadas, ¿verdad?, para hacerle al Señor Jesús y poder hallarle en algún error, en alguna contradicción en cuanto a la ley. Ellos esperaban esa enseñanza, pero el Señor los va a responder, los va a sorprender con una enseñanza totalmente también inesperada. Y lo que podemos ver en este pasaje es que está lleno de cosas sorprendentes, ¿verdad?, inesperadas. El Señor va a irrumpir, así como aquella mujer, también con una enseñanza sorprendente en cuanto al perdón y la misericordia. Y el Señor se lo va a mostrar a través de una parábola. Dice: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? El Señor tal vez empieza hablando, ¿verdad?, ahí en términos de acreedores y de deudores, y seguramente ellos están diciendo: a ver, el Señor, ¿verdad?, ¿qué nos va a enseñar acerca de la justicia y de lo que es correcto? Pero hermano, el Señor lo sorprende. Y la pregunta es, dice, ¿quién le amará más? Esta pregunta se trata del amor. Va más allá de lo que es correcto o no es correcto. Se trata del amor. Y desde luego, ¿verdad? Noten la pregunta y la enseñanza del Señor. El primer deudor debe 500 denarios. Esto equivale, hermano, a más de un año y medio de labor. Esa es la equivalencia. Un denario era más o menos lo que ganaba una persona, un sirviente, ¿verdad? Por un día. Este era el salario diario de una persona. Le debía 500 denarios, o sea, más de un año y medio de labor. Eso es lo que debía esta persona. No, ellos en verdad no tenían con qué pagar, ¿verdad? De manera efectiva a este acreedor. Pero el otro deudor le debía 50 denarios, es decir, más o menos mes y medio de trabajo. Y noten el contraste, hermano. Un año y medio de labor y un mes y medio de trabajo. Sin duda es muy contrastante también, ¿verdad? Muy distante la deuda que ellos tenían para con este acreedor. Y lo que nos sorprende, hermano, también es pues la actitud de este acreedor, que de alguna manera representa a Dios y su misericordia, su compasión para con el ser humano, para con esta mujer pecadora. Y dice que le perdonó la deuda a ambos. O sea, noten la manera, hermano, en la que Dios actúa. Él perdona la deuda a ambos. Aunque los dos tenían una deuda totalmente distinta, pero el Señor perdona a ambos. Pero la pregunta con la que el Señor quiere hacer reflexionar a Simón, ¿verdad?, es ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? Mira, Simón, el examen que yo te voy a poner. Si ustedes estaban pensando ponerme un examen difícil, en teoría, y atraparme en alguna pregunta, yo te lo voy a poner bien fácil. ¿Quién de ellos le va a amar más, verdad? No es tan lógico, ¿verdad?, y tan sencillo. Y desde luego Simón, ¿verdad?, acierta a la respuesta. Pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Qué interesante, hermano, porque cuando yo veo el contraste y digo, pues Simón se equivocó en sus juicios, ¿verdad? Juzgó mal al Señor, juzgó mal a la mujer. Y el Señor todavía le dice, pues has juzgado rectamente en esta respuesta, ¿no? Cuando tenía mucho que reclamarle por la manera en la que Simón había juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Ahora el Señor sí tiene algo, hermano, que de alguna manera pues reclamar, ¿verdad?, a Simón. Pero aún puedo ver en el pasaje que lo hace con amor, tratando de enseñarle a Simón, hermano, lo que es la vida cristiana, lo que es el reino de Dios. Porque a Simón la miopía, su ceguera le impedía ver su necesidad de la gracia de Dios, y es lo que Dios quiere enseñar, lo que Jesús quiere enseñarle a Simón. Simón estaba cegado, hermano. Estaba más preocupado, ¿verdad?, por las cuestiones teóricas y teológicas de su tiempo y los detalles minuciosos de la ley, y que aún habían agregado ellos a la ley, a sus reglas personales. Pero no estaba preocupado y no podía ver la grandeza del perdón y de la misericordia de Dios. Pero esta mujer, hermano, que había entendido su pecaminosidad, su pecado delante de Dios, el ver esa necesidad, hermano, le hizo mostrar un servicio extravagante, un amor extravagante hacia su Señor. Ella entendió que estaba en una deuda exorbital para con Dios. Y desde luego ella entendía, hermano, que su servicio para con Dios debería también ser extravagante. Y no le importaba si había gastado demasiado por atender a su Señor. Y no le importaba si estaban ahí los fariseos, ¿verdad? No le importó si no había sido invitada en esa noche. Sabía que el Señor estaba ahí y era la oportunidad para recibir el perdón de los pecados. Hermano, es hasta entonces cuando el pecador ve su miseria, su bancarrota espiritual, que decide ir a Jesús y ponerse de rodillas delante de Él para buscar perdón. Tal vez tú estás en esta noche y tú no conoces de Dios. Tú no has querido ir a Dios porque tienes miedo de cómo te va a juzgar la gente. Tienes miedo de reconocer tu pecado, temes que los demás te van a juzgar. Hermano, estos hombres eran los hombres más duros para emitir juicios en aquel entonces. Pero esta mujer no tiene miedo y entra buscando el perdón de Jesús. Y tal vez tú estás en esta noche y nunca has experimentado el perdón de la gracia de Dios, porque temes la manera en la que el hombre te puede juzgar o te puede ver. Pero sabes que Cristo no te va a juzgar. Cristo está dispuesto a recibirte, cual pecador, y darte perdón de pecados. No tengas miedo de la opinión del hombre. El hombre juzga de una manera, pero Cristo juzga de una manera distinta. Él es un Dios de gracia. Y Él te está esperando para que tú vayas en arrepentimiento y perdón. No tengas miedo a interrumpir ahí en la casa de Simón. Tal vez no has sido invitado. La religión excluye muchas veces, pero Cristo acepta al pecador y Él está esperando si tú no te has arrepentido. Pero hermano, lo que quisiera también destacar en esta noche, ¿verdad?, es que como Simón no había entendido, estaba ciego, su ceguera le impedía ver su necesidad de la gracia de Dios. Él no podía ver su propia condición, hermano, ¿verdad? Él sentía poca compasión por aquellos que eran pecadores tan evidentes. De hecho, él no se sentía pecador, porque no había cometido pecados públicos como esta mujer. Bueno, y no es cierto que muchas veces a nosotros como cristianos llega un momento en donde nos podemos sentir como que no somos pecadores, porque tal vez no hemos cometido pecados públicos. Mucho más si hemos crecido en la iglesia y hemos llevado de alguna manera una conducta donde no hemos cometido pecados escandalosos, ¿verdad? Donde hemos sido ordenados, donde hemos tenido una disciplina, donde aún la gente en la iglesia podría juzgarnos como jóvenes buenos, jóvenes intachables, educados, respetuosos. Y aún como adultos podríamos mantener una conducta, ¿verdad?, o de alguna manera aparentemente pues que no somos pecadores, porque no ha sido tan evidente la manera en la que pecamos. No hemos tenido que ser reprendidos por nada en la iglesia. Tal vez nunca el pastor se ha acercado a nosotros para hacernos alguna exhortación, y podríamos llegar a sentirnos como Simón, hermano. Y cuando viene un pecador, ¿verdad?, cuando viene alguien que ha cometido un pecado evidente, hermanos, ¿verdad?, nosotros decimos, espérate, ¿verdad?, si el pastor supiera quién es este hermano, ¿verdad?, no lo recibiría en la congregación, no lo tratara de esta manera, no lo hubiera puesto en aquel lugar, ¿verdad?, no le hubiera dado esa comisión. Y esa es nuestra tendencia, hermano, muchas veces como cristianos, se nos olvida meditar de dónde el Señor nos ha sacado y que hemos recibido la misma gracia, hermano. Es la misma gracia. De hecho, el Señor nos dice, mira, es ese que se le perdonó mucho. A ese que tenía pecados tan evidentes, que tal vez en su vida anterior, ¿verdad?, tenía pecados escandalosos y que todo mundo en la sociedad puede acusarlo. Y él entiende claramente quién es. Pero hermano, cuando experimenta la gracia de Dios, no hace otra cosa más que vivir eternamente agradecido y extravagantemente, ¿verdad?, dedicado al servicio del Señor. Es lo mismo que pasó con Pablo. Dice Pablo, yo era un blasfemo, yo era perseguidor de la iglesia, y cuando Cristo me alcanzó, ¿verdad?, a lo último, como un abortivo. Y por eso, hermano, Pablo dedicó su vida a servirle al Señor de una manera tan intrépida, tan dedicada. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Y no será que a veces a nosotros, hermanos, se nos olvida lo mucho que el Señor nos ha perdonado? Y por eso vivimos vidas pasivas, pensando, pues yo soy buen cristiano, ¿verdad? Yo tengo derecho, ¿verdad?, de estar ahí, ¿verdad?, y que los demás sirvan, ¿verdad?, y que los demás hagan. Y podemos llegar a sentirnos cómodos, hermano, con una posición espiritual, o menospreciar a los demás, ¿verdad?, por su fama, por algún estigma, ¿verdad?, que tengan en su vida pasada. Es la ceguera, hermano, espiritual, la que impide ver nuestra necesidad de la gracia de Dios. Es un corazón endurecido, ¿verdad?, lo que impide ver la gracia de Dios. Sentir poca compasión por los pecadores, que ha sido tan evidente su pecaminosidad. Pero, hermano, si meditáramos, ¿verdad?, en lo que somos como hijos de Dios, me gustaría que fuéramos a Efesios, porque Efesios describe la realidad, la condición de cada uno de nosotros como pecadores delante de Dios. Tal vez usted y yo no tengamos pecados tan evidentes, o así creamos nosotros, ¿verdad? Pero sin duda alguna, hermano, todos en lo profundo de nuestro corazón sabemos cómo le fallamos al Señor. Sabemos que nuestros pensamientos muchas veces son contrarios a la verdad de Dios. Y si se expusiera, ¿verdad?, una película de nuestros pensamientos y de nuestros deseos, nos avergonzaríamos también. Pero Dios conoce y Él sabe lo profundo de nuestro corazón. Los cristianos, hermanos, somos personas que hemos sido ascendidos de categoría, cada uno de nosotros. Todos, hermanos, cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto en una categoría que a nosotros no nos pertenecía. Estamos en una posición, hermano, privilegiada por la gracia de Dios. Y a veces olvidamos, hermano, lo que somos. Pero cuando vamos a Efesios, podemos recordar, hermano, cómo Dios en su grande misericordia nos ha puesto en un lugar especial. Y usted y yo, hermano, somos especiales delante de Dios porque Dios así ha querido ponernos en esa categoría. Estábamos muertos para Dios, dice el capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, usted y yo estábamos muertos, no solamente y cometimos pecaditos, ¿verdad? No, o sea, estábamos en una condición de muertos. Y tenía que ocurrir un milagro en nosotros para que pudiéramos venir al Evangelio. Todos. Ese joven que creció ahí en la iglesia, ¿verdad?, también estuvo muerto un día espiritualmente, hasta que un día reconoció sus pecados delante de Dios y vino a Cristo Jesús. Y aunque venía vestido, ¿verdad?, con corbata y con camisa y parecía un angelito, ¿verdad?, ahí en la escuela dominical, hermano, también estaba muerto en delitos y pecados. Y tuvo que reconocer su indignidad delante de Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mire lo que qué fuerte nos dice Pablo, hermano. Mira, no solamente no eras hijo de Dios, sino que seguíamos, ¿verdad?, al príncipe de la potestad, al diablo, hermanos. Éramos hijos de Satanás. Estábamos cegados por el espíritu del diablo. Pero después dice, ¿verdad?, que Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida en Cristo, hermano. Lo que usted y yo tenemos es vida espiritual. Si usted está aquí escuchando la palabra de Dios y la recibe con gusto, es porque usted ha ocurrido un milagro en usted. Usted tiene vida espiritual. Usted puede responder a la palabra de Dios en obediencia porque tiene vida espiritual. No es natural. Ocurrió un milagro. Estaba muerto y ahora tiene vida. Así como Cristo, ¿verdad?, resucitó a Lázaro, así usted y yo fuimos resucitados, hermano, para vida. Estábamos destinados a la ira de Dios. Note lo que nos dicen los siguientes versículos. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que ¿quién? Que los demás, ¿verdad? O sea, igual que los que no conocen a Dios, también éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué quiere decir? Que estábamos destinados a la ira. Éramos objetos de la ira de Dios. O sea, que íbamos en camino hacia el infierno, hermanos. Ahí íbamos, ese era nuestro destino. Pero note el contraste en los siguientes versículos. Versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? en los lugares celestiales. Qué contraste, ¿no? Íbamos al infierno, y ahora ¿dónde nos pone Dios? En lugares celestiales, ¿verdad? En Cristo Jesús. ¿Se da cuenta, hermano, que los hijos de Dios somos personas que hemos sido elevados de categoría? Usted y yo, hermano, viajábamos ahí en un pollero, ¿verdad? Como los decimos. Y el Señor nos ha puesto, ¿verdad?, en primera clase. Ahora estamos viajando en primera clase. Cuando íbamos en camino al infierno, ¿verdad? Y ahora podemos caminar con el Señor. Bueno, pero tristemente a veces los cristianos no vemos eso, ¿verdad? Que fue Dios quien nos puso en una categoría distinta. Y vemos al otro, ¿verdad? Como que, ah, mira, ¿verdad? Ese donde va viajando, ¿verdad? Ah, mira cómo está, ¿verdad? Mira en qué categoría estoy. Yo estoy acá en la élite espiritual, ¿verdad? Y no, hermanos. Fue la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Dios me puso en el ministerio por su gracia. Estábamos separados de Dios, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, dice. Alejados, ¿verdad? O sea, bueno, como gentiles, estábamos separados de los pactos de Dios. No teníamos un derecho, ¿verdad?, natural de ser hijos de Dios y de pertenecer al pueblo de Dios. Y de hecho los judíos se jactaban de eso, ¿verdad? Ah, mira, ellos son los gentiles, ellos no tienen derecho. Dios nos dio a nosotros la ley y la palabra de Dios y nosotros somos el pueblo de Dios. Pero dice ahora, en aquel tiempo que estabas lejos, ahora dice, en Cristo Jesús, versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Note cómo la muerte de Cristo, hermano, nos atrae y nos hace parte del pueblo de Dios. Hermano, usted y yo no teníamos un derecho natural de ser hijos de Dios. Fue la obra de la cruz la que nos da el derecho. Es la gracia de Dios la que nos da el derecho. Y por eso Pablo en este capítulo al final puede decir, ¿verdad?, en el capítulo 1, que todo esto Dios lo ha hecho para alabanza de la gloria de su gracia. Para que usted y yo, hermanos, digamos, todo es por la gracia de Dios y no tengamos jactancia alguna. Para que no nos jactemos delante de la presencia de Dios ni de los demás. Y podamos exaltar la gracia y la bondad de Dios. Vivíamos en la derrota y ahora se nos asegura la victoria. Primero los Corintios 15:57 dice, más gracias, dice, sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria, ¿verdad? La victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Ahora Cristo nos las asegura. Usted y yo somos victoriosos, hermanos. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo ganó la victoria en la cruz para nosotros. Bueno, y antes estábamos derrotados en el pecado. Caíamos una y otra vez, ¿verdad? Por más que nos esforzábamos, volvíamos a lo mismo. Me acuerdo cuando yo era niño, ¿verdad? Iba a la iglesia, decía, este año sí voy a terminar la Biblia, ¿verdad? Este año sí voy a leer, y me acuerdo que el pastor ponía esa carga, ¿verdad?, en la iglesia donde yo asistía cuando era niño, ¿verdad?, que tienen que leer la Biblia, ¿verdad?, en un año, ¿verdad?, y casi que si no la leen, pues se van a ir al infierno, ¿verdad? Y me acuerdo que no, yo tengo que leer la Biblia, ¿verdad?, en un año, hermano, empezaba bien, pero ya ahí cuando llegaba a las genealogías, a Levítico, ¿verdad?, ya no tenía muchas ganas de leer la Biblia, ¿verdad? Y siempre sentía esa carga, ¿por qué no puedo leer la Biblia en un año, ¿verdad? Y me brincaba otros pasajes. Pero hermano, la gracia de Dios cuando nos alcanza nos da ese deseo y ese espíritu de conocer más de su palabra, ¿verdad? Antes no, estaba esclavo y no podía cambiar algunos hábitos, ¿verdad? Y me acuerdo que me esforzaba y trataba de ser disciplinado y volvía a caer. Y Dios en su gracia va obrando, nos va transformando, ¿verdad? Nos va ayudando a vencer aquellos pecados. Pero es su gracia, no es nuestra disciplina personal, hermano. Ahí está el contraste, hermano. Usted ha sido ascendido de categoría por la gracia de Dios. Pero la pregunta sigue siendo, hermano, ¿cómo tratamos a los demás? ¿Cuánto amamos al Señor? ¿Cuánto valoramos esa gracia, ese gran perdón? Hermano, si usted no tenía el dinero para pagar ese boleto, lo recibió por gracia. ¿Cuán agradecidos vivimos por esa gracia que hemos recibido de parte de Dios. ¿Cuánto queremos servirle y amar a nuestro Señor, verdad? Tanto que vamos en la mañana y le damos gracias y queremos seguir aprendiendo de Él y de su palabra. Pero ¿cuánto también demostramos, hermano, esa vida de gratitud en la medida que nos relacionamos con los demás? A veces no demostramos que somos pecadores agradecidos, puesto que tratamos a los demás con un juicio temerario, así como Simón, y con un menosprecio. Marginamos a aquellos que a nosotros nos parecen que no están dentro de nuestra categoría espiritual. Y no vivimos como pecadores agradecidos. ¿Cómo vive, hermano, un pecador agradecido? ¿Cómo puedo terminar el día de hoy? Y si Dios permite, comenzar el día de mañana reflejando la gracia de Dios, viviendo como un pecador agradecido. Bueno, evite señalar los errores de los demás. Evitemos señalar, hermano, los errores de los demás, pero procura involucrarte en el crecimiento de otros. Hermano, el pecador agradecido sabe que es pecador, perdonado por la gracia de Dios, que no tiene derecho para señalar con un juicio, ¿verdad?, estricto, sin considerarse a sí mismo, sin ver su propia viga y ver los errores de los demás. Desde luego entiende las debilidades de los demás, pero lo que hace es que busca involucrarse en el crecimiento de aquellos. Busca ayudar, busca instruir con la palabra de Dios, busca animar a otros, ¿verdad?, para que crezcan en su vida espiritual. Se involucra en el crecimiento de los demás. No cuestiona las propuestas de los demás con la intención de hacer su propia voluntad. Muchas veces, hermano, ¿verdad?, hay cristianos que ya temen en alguna reunión, ¿verdad?, hacer una propuesta, porque ya saben que uno o dos, ¿verdad?, estarán ahí, ¿verdad?, para contradecir y para hacerle quedar en ridículo. Pero el que entiende la gracia de Dios, hermano, y que es un pecador agradecido, no cuestiona las propuestas de los demás. No busca cómo hallarle en una trampa, ¿verdad?, y hacerle quedar en vergüenza, para al final hacer su propia voluntad, para que sean sus ideas, sus propuestas, las que al final se impongan, ¿verdad? Y a veces dentro de una máscara, ¿verdad?, de que pues hay que hacerlo, ¿verdad?, como dice la Biblia, ¿verdad?, y tomar en cuenta la opinión de los demás, pero al final el problema está en el corazón, ¿verdad?, y queremos hacer nuestra propia voluntad. El pecador que vive agradecido, hermano, toma en cuenta la opinión de los demás. Toma en cuenta la opinión de los demás. No está casado con sus propias ideas. Entiende que las propuestas, la forma de pensar de otros, ¿verdad?, enriquece también. Y que puede ser enriquecido con las observaciones, ¿verdad?, de las demás personas. Toma en cuenta la opinión de otros. El pecador agradecido, hermano, no confía en lo estricto de las reglas o en lo duro de sus castigos. Confía en la gracia de Dios y en la verdad dicha con amor. Es triste, hermano, a veces que nuestros hijos ya no nos tengan confianza para exponer sus debilidades, sus errores, porque somos demasiado duros para castigar, porque tenemos estándares demasiado altos, ¿verdad?, y reglas demasiado estrictas, que nuestros hijos, hermano, lo que más desean es un día salirse de la casa, ¿verdad?, para vivir la vida como ellos quieren, porque somos tan estrictos y hemos añadido reglas a nuestra vida cristiana, más allá de lo que realmente la Biblia dice y lo que el Espíritu de la Palabra de Dios quiere lograr en los corazones de las personas. Estamos más interesados porque nuestras reglas se cumplan, porque nuestros horarios se cumplan, para que nuestras formas se cumplan, ¿verdad?, y en nuestros duros castigos. El pecador, hermano, agradecido confía en la gracia de Dios. Al final entiende, hermano, que no son mis reglas, que no es cuán alto ponga la barda, ¿verdad?, ni cuánto la medida para la moral, ¿verdad?, sino entiende que es la gracia de Dios lo que va a cambiar el corazón de nuestros hijos, que es la gracia de Dios lo que cambia el corazón de las demás personas, que Dios obra en ellos a medida que el Señor, ¿verdad?, va haciendo su obra. Pero también, hermano, confía en la verdad dicha con amor. No es que no va a exhortar, no es que no va a animar con la palabra de Dios, pero cuando habla la verdad de Dios, lo dice con amor, procurando llegar al corazón de los hijos y a la intención, ¿verdad?, de ellos, para poder ayudarles a ser transformados con la palabra de Dios. Pero no son sus duros castigos. Me acuerdo que un hermano allá en la misión decía que cuando sus hijos se portaban mal, ¿verdad?, los ponía a hacer lagartijas y ejercicios, ¿verdad?, y a veces ya no podían y los ponía en posiciones que les hacían un castigo, ¿verdad?, para su cuerpo. Pero tristemente, cuando pues sus hijos, ¿verdad?, antes llegaron recién a la iglesia, pues se dio cuenta que pues sus hijos seguían batallando con las mismas cosas. Esos duros castigos no habían cambiado nada el corazón de ellos, y lo único que cambia a veces es que lo hagan a escondidas, ¿verdad?, cuando no lo ven los padres. Y gracias a Dios que el hermano entendió, ¿verdad?, y ahora en las noches reunía a sus hijos y tenía devocional con ellos y les instruía con la palabra de Dios. Y muchas veces nos contó que cuando sus hijos habían cometido alguna falta, ¿verdad?, reconocían que pues tenían un poco de temor al principio, pero que ahora ya no tenían miedo de decirle a su papá en dónde habían fallado, porque sabían que su padre los iba a exhortar con amor y con la palabra de Dios. Hermano, ¿sus hijos pueden platicarle libremente de sus problemas y sus defectos? ¿O tienen miedo porque saben que van a encontrar un verdugo, ¿verdad?, y tal vez le expulse de la casa si se entera lo que está haciendo? ¿O tal vez lo expulse de la iglesia, ¿verdad?, porque se va a avergonzar de que usted esté ahí con él? La gracia de Dios, hermano, el pecador agradecido puede abordar el pecado de las personas con amor, con paciencia. Y las personas pueden confiar, hermano, libremente sus errores, reconocerlos, porque saben que encontrarán a alguien como el Señor Jesús. Y esa mujer pudo entrar con libertad, hermano, sin temor de que los fariseos la iban a juzgar, porque sabían que en esa casa había uno que no la iba a juzgar de la misma manera que ellos, que la iba a recibir con perdón. Y no era cualquier perdón, era el perdón del Hijo de Dios, el perdón que salva. Hermano, ¿cuánto más nosotros deberíamos cederle el perdón a los demás, puesto que hemos recibido el perdón de salvación de parte del Hijo de Dios? Hermano, que el día de mañana podamos comenzar una vida de gracia hacia las demás personas, acercarnos a nuestras familias, a nuestros hijos, no con esa actitud, ¿verdad?, de dureza y de rigidez, sino con esa actitud de misericordia y de compasión. El pecador agradecido, hermano, no cree que es la única persona recta en la iglesia. Se goza del crecimiento espiritual de otros. Y tristemente a veces personas que podemos convertirnos en personas muy estrictas, ¿verdad?, por nuestros estándares, porque hemos aprendido lo correcto. Y los maestros de la palabra de Dios con la intención de enseñar lo correcto, pero nuestro corazón pecaminoso, ¿verdad?, se afana solamente a eso, y llegamos a sentirnos inclusive orgullosos y a pensar que somos la única persona recta dentro de la iglesia, pero no nos gozamos por el crecimiento espiritual de otros. El pecador, hermano, agradecido se goza cuando otros hermanos destacan en lo espiritual, cuando otros hermanos están creciendo, y eso le anima, eso le trae gozo, como Pablo decíamos en la mañana, dice, gozo y corona mía, ¿verdad? Él se gozaba del crecimiento de los cristianos. El pecador agradecido no se convierte en el policía ortodoxo de la iglesia, dice un autor, ¿verdad?, como en aquel que nada más anda viendo, ¿verdad?, los detalles y cuidando de todos y vigilando que los niños no corran y que no destruyan y no ensucien, ¿verdad? Se goza de ver las nuevas generaciones viniendo, porque Dios está obrando en aquellos. Pero no es el policía, ¿verdad?, que anda viendo los detalles y los errores de todas las personas, ¿verdad?, sino que entiende, hermano, que él es un pecador y que también falla y que también se equivoca y que también a veces se le va a olvidar algo y que tal vez a veces llegará tarde por alguna razón. Y no siempre está preocupado, ¿verdad?, en ver quién llega puntual y checando tarjeta, ¿verdad? Entiende sus necesidades, hermano. Recordando aquí en uno de los puntos, en una ocasión cuando llegué a la universidad, una de las primeras clases, estábamos todos en tronco común, todos los que iban a las distintas carreras. Me acuerdo que en una exposición de una hermana que estaba exponiendo una clase, puso una ilustración, y su ilustración tenía que ver con algo de física, algo de las leyes de la física. Y yo pues había estado algunos años en una carrera de ingeniería, ¿verdad?, y pues me sentía la crema innata de las matemáticas y de la física, ¿verdad? Y me acuerdo que esa hermana puso una ilustración que no me acuerdo exactamente, pero algo que dijo no era cierto. O sea, su ilustración no era correcta, porque yo razoné y dije, no, pero es que eso no es así, porque, ¿verdad?, según esto y esto, no puede ser así. Y ahí en la clase, ¿verdad?, hice mi observación, ¿verdad?, muy, muy elocuente, muy atinada, según yo, ¿verdad? Y contradije a la hermana que estaba exponiendo en su clase. Y tal vez yo tenía la razón, tal vez matemáticamente y físicamente, pero espiritualmente, hermanos, estaba equivocado. No era el tiempo ni era la forma, ¿verdad?, para poder hacer alguna observación, ni era la persona indicada, ¿verdad?, para hacerlo tampoco. Y en ese momento yo no me di cuenta, ¿verdad?, de lo que había hecho. El pecado, ¿verdad?, igual ciega a las personas. Y uno en el afán a veces de corregir, ¿verdad?, y de salir, según uno, con la espada de la verdad, descuidas la verdad de la gracia de Dios. Pero doy gracias a Dios por el hermano Iván, que después de esa clase, no me acuerdo si fue inmediatamente, pero en esos días, estábamos platicando, ¿verdad?, y me hizo su observación. Me dijo, oye, yo no me acuerdo exactamente cómo me dijo, pero me lo dijo de una manera que yo no me sentí atacado, hermano. Yo no me sentí mal, al contrario, me hizo reflexionar en mi actitud. Y la manera en la que yo había actuado, ¿verdad?, no era buena, que yo pues no estaba mostrando humildad, no estaba siendo humilde en la manera en la que yo estaba corrigiendo, ¿verdad?, a la hermana. Y después me entendí que la había avergonzado, ¿verdad?, del arte de los demás. Y después yo me sentí avergonzado, ¿verdad?, por lo que había hecho, ¿verdad? Pero doy gracias a Dios, hermano, porque Dios nos habla, usa a las personas. En ese momento al hermano Iván, ¿verdad? En muchas ocasiones mi esposa también me ha hecho observaciones, ¿verdad?, en alguna actitud, en alguna conducta, en algo que uno dice, ¿verdad?, Y no lo hace con amor, no lo hace de la manera apropiada, en el momento apropiado, ¿verdad? Doy gracias a Dios por maestros que muchas veces también me ayudaron, ¿verdad? Y sobre todo su palabra, que cuando la leemos, hermano, viendo primero para nosotros, ¿verdad?, no pensando en a quién le va a caer esto, ¿verdad?, Dios nos habla y nos hace ver primero nuestra necesidad delante de Dios. Su palabra corta, ¿verdad?, y nos hace entender, ¿verdad? Y hermanos, pues que Dios nos ayude, que en estos días podamos aplicar y reflejar la gracia de Dios para con las demás personas. Recuerdo, hermano, y algo que Dios me ayudó en ese momento, y doy gracias a Dios, es que cuando entendí eso, fui con la hermana. Era una hermana mayor que yo, ¿verdad? Y le pedí perdón, ¿verdad? Le dije que no había actuado bien, que me perdonara, ¿verdad?, que no era correcta la actitud, ¿verdad? Y la hermana ni siquiera se había sentido, ¿verdad?, con mucha madurez, ¿verdad?, haber echado a este joven inmaduro, ¿verdad? Y dije, no, hombre, no pasa nada, ¿verdad? Y hermano, doy gracias a Dios por eso. Y tal vez en esta noche, ¿verdad?, usted reconoce en alguna ocasión cuando no ha actuado con sabiduría, con gracia, ¿verdad?, que tal vez ha salido a defender la verdad, pero no lo hicimos con gracia. Y usted recuerda y usted dice, pues yo creo que yo debo de pedir perdón, ¿verdad? Yo creo que yo no hablé de la manera correcta, o yo creo que no traté este asunto con gracia, con misericordia, pues siempre es buen tiempo, hermano, cuando Dios nos habla para reconocer, para pedir perdón, ¿verdad? Eso adora a Dios, eso es una ofrenda agradable a los ojos del Señor, ¿verdad?